Signo lunar, ascendente Virgo. Bueno, Virgo, ¿cómo está el domicilio de Piscis? Ese que tú tienes enfrente. Las relaciones personales más estrechas, la forma de llegar a acuerdos, esa pareja, ese socio, ese colaborador. Ahí hay muchísima energía. Así que aprovecha para evolucionar con esas personas que realmente pueden traerte también esos acuerdos que necesitas. La luna cuarto creciente en Géminis viene a darte un empujón estupendo a nivel de profesión, estatus o incluso en relaciones de larga duración. Así que aprovecha para comunicar todo lo que sientes y sobre todo para desbloquear miedos en esos avances a nivel de estatus o profesión y sobre todo a la hora de identificarte en todas esas dinámicas. Los días 11, 12 y 13, la luna va a estar por Cáncer. Días apropiados para moverte con amistades, mirar al futuro y soñar, atraer circunstancias que te lleven a esos ideales. Situaciones profesionales en equipo, me gusta. Y sobre todo es una luna que te va a invitar a moverte en sociedad. Aprovecha esos días para llamar. Para moverte en esos grupos, en internet, y sobre todo, como te he dicho antes, con nuevos ideales, con nuevos ideales. También puede que tenga que ver, porque como Piscis está moviendo esa zona de pareja, puede que también tenga que ver ese sentido de enfocar, sí, la libertad dentro de la relación, pero con responsabilidad. Los días 14, 15 y 16, la luna estará transitando a tu espalda por Leo. Aprovecha estos días para descansar o para finalizar alguna tarea que ya ves que necesitas terminar. Son días en los que también puede que tengas que estar pendiente de la salud, o bien de esa salud que a ti te puede retirar, o bien de salud de personas allegadas. Si hablamos en torno a salud, date cuenta que enfrente Venus y Marte están abogando por que hagas todos esos cambios que tienes que hacer en tus dietas a la hora de enfocar tus periodos de descanso. Y sin hablar de sal si no hablamos de salud, sobre todo tiene que ver muchísimo con esos cambios que estás dando a la hora de organizarte y a la hora de enfocar tu vida laboral o tus rutinas diarias. Date cuenta que todo esto te lleva a todos esos cambios que estás dando a nivel de evolución en tu vida, de dar pasitos hacia adelante, incluso tu forma de pensar. Ya no se evoluciona de la misma forma, ¿verdad, Virgo? Pues ahí. El Sol se va a unir a Neptuno en estos días, así que todas esas neblinas que puedes tener con esa pareja, con ese socio, con ese colaborador, con ese amigo o esa amiga íntima, van a traer muchas alegrías, pero dependiendo de si ves la realidad o no. Y para eso va a llegar la luna llena anual a tu domicilio. Esa luna que siempre nos lleva a la realidad y a ti más que nadie. Porque esa luna te va a decir, oye, mírate, todo eso que estás haciendo con el otro te está proporcionando esa valía y te identificas bien en esa relación, en esos acuerdos a los que estás llegando. Te recuerdo que a principios de marzo, con la triple conjunción y con esa luna enfrente en Piscis, decidiste de una vez por todas empoderarte de otra forma, tanto en tu medio ambiente más cercano, con esas relaciones de hermanos, primos o vecinos, tanto como en tu cabecita y a la hora de encontrar soluciones. El tema trata de escuchar a tu corazón. Una vez más, te lo digo.